Una canción que nació para ser banda sonora. La película se llamó Vision Quest, de 1985. Madonna. Pasa el tiempo, ajá, la cogen y después hace parte de un compilado, okay, de grandes éxitos. Bueno, que siempre, mira, decimos, ahí estos compilados siempre tienen una cerecita por allá que sí, la hace atractiva, claro, para que la gente lo compre. Así que bueno, ahí teníamos a Madonna que tiene noticias. ¿Qué pasó con la reina? Cerrando enero, que es siempre nuestro mes de What's New, pues habíamos cerrando 2024 también, que ya había anunciado nueva música. Así que se dan a conocer cositas. Confessions Part 2. Sí. Es la marca del que sería el nuevo trabajo discográfico. En 2019 sacó Madame X. Y este nuevo trabajo parece ser un homenaje y la muestra de su evolución con uno de sus más grandes éxitos, Confessions on a Dance Floor. Sí. Que estará cumpliendo 20 años este año. Ya, no es para hacerlos sentir viejos, pero 20 añitos. En noviembre. Ok. Entonces, estuvo compartiendo fotos. Uh-huh. Y sí, parece ser que va por ese lado. La gente pues está muy emocionada porque es Madonna. Sí, no hay nada que hacer. Siempre porque que haya algo reina con ella, va a ser emocionante. Y pues obviamente sigue de la mano de Stuart Price, que fue con él, que salió en las últimas fotos, en estudio. Así que bueno, ya tenemos un poquito más de luces frente a este nuevo trabajo discográfico, que sí sabemos cuándo no. No hay fecha aún. No. Confessions Part. Hasta ahora está terminándolo, me imagino yo. ¿Qué fue lo último que sacó ella de disco? Lo del 2000, lo de Madame X. Ese fue el último, ¿cierto? ¿O el más reciente? 2019. Bueno, mira, ya necesitamos entonces música nueva de Madonna. Sí, porque si sería álbum, como sí, álbum fue ese del 2019. Claro, ok. Ay, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Les tendremos noticias. Qué dicha sería. Aquí está Zed con Spectrum. Scafam tiene una gran noticia, y es que ahora cuidan de nosotros y de nuestros fieles compañeros de cuatro patas. Así que podemos descubrir los productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Para comprar, se puede hacer a través de www.drogueriascafam.com.co. Descarga la aplicación Droguerías Cafam. Aplica términos y condiciones. Super subsidio vigilado. Estas son las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Buenos con días, Alejo. Buenos días. Esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, y deseándoles un feliz martes. 18 de febrero. Sí. Tengo varias obsesiones el día de hoy. Quiero compartirlas con la amable audiencia. La primera de ellas. Obsesiones. Sí. ¿Podemos poner Miguel Mateos? No. Oh. En TikTok, eso es para Vibra, Dirty. Vibra es la encargada de poner rock en español en Bogotá. Está bien, sí, señor. Bueno. Señor, empecemos. TikTok. Uy, no, lo de esas burras. Estoy obsesionado con la burrita burrona. Yo no entiendo eso. ¿Qué cosa? La burrita burrona. La burrita burrona. ¿No la ha visto? Lo de ayer, allá. Sí, sí, las he visto. Se va a caer. Se cayó. Con mi mamá no. Con mi mamá no. Con mi mamá no. ¿Pero eso es un show o un programa de televisión? Es un podcast. Ah, es un podcast. Que proviene de un colectivo llamado House of Dragas. Ya. Que es con drag queens. Sí. Y hay una que se disfraza, está disfrazada de burro. Sí, okay. Sí, de burrita. De burrita. ¿Es mexicano? Sí, se llama La Burrita Burrona y Turbulence. Y Turbulence es. Turbulence es la otra. Que la entrevista. Es la otra draga. Sí. Entonces van. Pero son fantásticas, Andrés. Sí, han yo salido. Se la recomiendo mucho. Varios audios ahí por ahí virales. Lo de esos zapaticos, sí, no. Esos zapaticos, sí, no. Los audios son chéveres porque los montan con videos de perritos. Sí. Entonces, eso es bonito. Yo no sabía cuando me los mostró. Y él la burrita se destaca por ser histérica. Ya. Y se enoja con la gente, como que sacan el show a la calle y rompe cosas. Y sí, se enoja. Ya. Y ya cuesta, creo que el camión 200. ¡Pinche madre! ¡Ey, déjala! ¡Está limpiando! ¡Está limpiando! hablando, niña? Todavía que me rompes el termo. Era un termo colaboración con Stanley. ¡No me barra los pies! No me barra los pies. Y Alejandro. ¡Lurita! Alejandro está. Y esto va a ser peor en la vida real. Cuando salgas a trabajar, te van a tratar peor. Yo te estoy preparando para la realidad, estúpida. Se va la cabuca y llegas tú. Míralo, no entiendo. O sea, quiero decir, es mejor si no lo ve. Son ese tipo de huecos en los que uno cae. Claro. Y sin entender por qué. Uno no sabe exactamente no cuál es la razón. Sí, no. ¿Qué sucede en el subconsciente humano cuando uno cae en un hueco de contenido? ¿Cómo se pero llama? Ahora, entré a YouTube. Sí. ¿Y son números? Podcasts de dos horas, tienen 300,000 televidentes. ¿Cómo se llama? Carajo. ¿Burrita Se Urbana? Llama Burrita y Turbulence the Queen. Ah, ok. Bueno. Uf. Exacto. Bueno. Segunda obsesión. Mi segunda obsesión tiene que ver con una pregunta que tenemos rondándonos en la cabeza desde ayer que Andrés propuso un tema relacionado con otro tema psicológico y es nuestro miedo a hacer cosas en compañía. Solo. Ah, nuestro miedo a hacer cosas solos. Sí, señor. Ajá. Ah, pensé que era lo opuesto. No, pero... Deja de ver la burra burrita. Burra burrona. Está ocupando turbulence. Espacio. Está quitando espacio de memoria, sí. Está lento, está lento. ¡Burrita! No más, Alejandro. No, la amo. Amo a Turbulence. Soy muy fan de Turbulence. Yo me imagino que si lo conoces vas a ser muy fan. Así como, sí. ¡Ay, yo te amo! ¡No! ¿Qué es esto? Soy fan de Turbulence. La burrita me daría miedo. No. Porque es medio agresiva. Es, medio neurótica. Es que es agresiva. Exactamente, sí, lo puede morder. Es bien a uno. Agresiva. Julio Turbulence es toda conciliadora, toda bacana. Pero en todo caso, Andrés, señor, ¿por qué nos da miedo hacer cosas solos? ¿Qué es lo que, cuál es el tema? Explíqueme un poquito el asunto. Pues básicamente tiene que ver con la opinión ajena. Que los demás tienen. ¿Qué dirán? De nosotros mismos, exactamente. Y lo más interesante de esto es que en el 97% de las veces a nadie le importa. Nadie está diciendo, uy, mire esa persona sola. Se fue a comer solo. O mire ese man solo en cine. O mire esa vieja sola comiendo. O mire esa persona sola en este museo. Nadie, a nadie le importa en la mayoría de los casos. En el 97, casi que en el total de los casos, ¿qué es lo que está haciendo una persona sola haciendo cualquier actividad? Esto surge, el tema surgió a raíz de San Valentín, ¿no? Yeah. Claro, porque ¿quién fue? Estaba Jack Harlow por allá almorzando o tomándose algo o cenando solo, ¿no? Sí. Y empezaron a hablar de él. Exactamente, y mucha gente salió a decir como pues está bien celebrar San Valentín solo. El amor propio y todo este cuento también pues entra ahí y los planes en solitario también son muy beneficiosos, desde ir a cine. Totalmente. Ir a un bar a tomarse algo, ir a un concierto solo, que cuesta mucho a muchas personas, a una función de teatro, al parque, a la playa, a hacer senderismo, ir a un museo, cenar en un restaurante nuevo y tomar una clase o taller, son algunas de las cosas que recomiendan si usted quiere empezar a hacer cosas con usted mismo. Es fantástico porque son los tiempos de uno. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Pues precisamente eso, las personas que tienen y hacen cosas solos, ¿cuál es ese plan? ¿Cuál plan disfrutan hacer solos? ¿Qué plan disfruta usted hacer solo? Ajá. Es la pregunta del día de hoy aquí en Mañanas de la X 103.9 FM, deseándoles una buena mañana y esperando, como dicen los correos corporativos, que se encuentren bien. Keep me satisfied, Mañanas de la X 103.9, un día como hoy, dice en la historia de la música, por última vez vimos a Freddie Mercury por ahí. Alejo, lo vimos en los Brit Awards en 1990, un día como hoy, porque Queen recibió el premio por su contribución a la música británica y esa fue la última vez. Aquí están entonces con A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Instead of you. canción más ñera. Ah, es fantástica. Ea de María. ¿Cómo suena de eso bueno? Es como el equivalente a qué en español. Si uno traduciera eso, diría, es que lo voy a llenar así. ¿Cierto? Es como, sí, pues. Ser. O sea, es el equivalente a cuántas puñaladas en la calle. ¿En serio? Uf, esa canción. Yo creo que no en mi vida había escuchado una cosa tan violenta y tan ofensiva en el rap. ¿En serio? Nunca, nunca. Seguramente hay canciones muy ofensivas que nunca he escuchado y que están allá afuera y que son mucho más ñeras que esta. Pero esta canción es ya un nivel de linchamiento importante, muy bravo. Es un atraco, en serio, muy bravo. ¿Cuántas cosas no le dice este tipo a Drake en esta canción? Ya le dice de todo, absolutamente todo. En serio, si esto fuera un atraco con arma blanca, equivaldría a unas 50 puñaladas. Alejandro Marín. No, te lo juro. No, es la canción más grosera, ofensiva e irrespetuosa que yo he oído en la vida. Y he oído canciones muy groseras, muy ofensivas y muy irrespetuosas. Lo que pasa es que a mí me parece tan fantástica la base musical. Sí, pues es que... Tan pegachenta. Tiene un ritmo interesante, pero, pero nos gusta a nosotros. El 90% de la gente odia esta canción. ¿En serio? Claro. Pero igual incluyendo, por supuesto, la gente que la vio en el Super Bowl. Igual ahora con el trend, sí, a mucha gente empezó a hacerlo y empezó a gustarle sin entender la letra. Claro, no, y es que volvemos al asunto. Cuando la canción... vivimos en una época en que la gente se monta en una tendencia sin entenderla y sin saber nada. Simplemente por los números. Sí. O sea, la gente se monta en la tendencia de la coreografía, como nosotros, por cierto, que es la razón por la cual hicimos la excepción de poner esta horrenda canción a horas tan tempranas de claro la mañana. Claro que no. Es horrenda, Diana, es horrenda, la letra es horrenda. No, entiendo lo de la letra, pero es que la base me gana. Yo te entiendo. Pero volviendo al tema, hicimos una coreografía ayer, es más un aguacero que una coreografía en realidad. ¿Tú crees? No, uno no quedó tan coordinado. Creo que el único que bailó bien fue Andrés. Lo que pasa es que porque Alejandro bailó el meneíto. El audio se corrió. El audio en la se subida. Corrió. Y eso pasa porque mucho. Porque sí estábamos coordinados con el ritmo. Pero la tecnología nos traiciona. ¿Nos traiciona la tecnología? No lo sé. Yo presiento que estábamos... Bueno, yo no. Estaba adelantado. A tus tiempos. A los siempre. Tiempos de la vida. No. Muchísimas gracias a todos. Ahora, la paciencia. Arroba la X más música en Instagram. Ahí está nuestra versión de la tendencia, de la trend de Not Like Us. Porque Alejo, si tú lo ves sin audio, todos estamos parejitos. ¿Ah, sí? Podemos sí. ponerle cualquier canción like de cumbia. They not like us. Y todos they vamos like para el mismo lado. Está bien lo que dice Andrés es cierto. Bueno, así estamos bien coordinados. ¿Ves? Mira. Estamos en arroba la X más música haciendo la coreografía de Not Like Us, que dio tanto de qué hablar la semana pasada. Esta mañana continuó la pelea por el liderazgo en el mundo del hip hop entre los dos artistas que Hijos. Están peleando desde marzo del año pasado, Andrés. Sí. ¿Cómo desde marzo peleando? Por ahí sí. Ellos comenzaron a pelear como en 2014. Sí, por fue ahí. Como que uno dijo que yo era el mejor, entonces el otro dijo, no, yo soy el mejor. Ya sí entonces fue. Entonces el otro dijo, no, yo soy el mejor. Y el otro dijo, no, y usted se acuesta con niñas menores de edad. Y entonces el otro le dijo, y usted le pega a su esposa. Entonces esto todo terminó en una recopilación de dinero muy brava, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero ha hecho Kendrick Lamar? ¿Y qué cantidad de dinero ha hecho Drake a punta de esta pelea, no? Que va para el mismo lado, porque son de la misma disquera. Y volvió a ser número uno. Kendrick. Con el álbum, pero en el 200, por álbum completo. Un Gen X. Volvió. Después del Super Bowl, esta semana ha regresado al número uno. Ok. Por ahí vi que Kid Rock estuvo hablando de él. ¿Y qué dijo? Que muy bien, que le había gustado mucho. Okay. Que le había gustado mucho por una razón y que me pareció bastante lógica, aunque controversial. Y dijo, supo representar a su gente muy bien en ese show. Super Bowl, y dio así fin a la era de la diversidad, de la igualdad y de la de inclusión. ¿El fin? Sí, claro. Ah, ya entiendo, sí. Porque es una música afro que es difícil de sacar del gueto. Y se metió al Super Bowl. Uh-huh. Se metió. ¡Se metió! Es martes. Ya dijeron quién es el show del otro año, ¿no? ¿Quién? Robbie Williams. Ya, se salieron de ahí. Ya, mucho afro. ¡Ay! Mucho nacionalismo afro. Chao. Mira. Estas son mañanas de la X103. Acaban de mandarme un cartel. Me asustaron. ¿Por qué? Donde estoy en una foto con, bendito sea, con Manuel Carreño. Y parecemos, en serio, como, no sé. ¿Cuántas posibilidades? Parecemos hay? Como sex offenders. ¿Y qué es? ¿Libros? Se busca. ¿Libros? Sí. Dos melómanos y periodistas comparten su amor por la música y nos dan ideas para alimentar su banda sonora de nuestras vidas. Ok, no sabía yo que iba a compartir con el señor Manuel Carreño esta situación. Conversarán con Camilo Jiménez. Ok. ¿Cuándo? Ah, Camilo Jiménez es fantástico, porque van a hablar. ¿Pero usted no sabía? No tenía ni idea. Ah, esto iba a suceder. Chévere. Pero no, sí tenías que saber. ¿Cuándo? No, yo sabía que iba a presentarme, que tenía que aparecer en un lugar para promover el libro, pero no sabía que era con más gente. Ya entiendo. ¿Y es para la feria del libro? No, porque esto es para el libro anterior. Ya. Les estoy debiendo nuevo libro, además. Oye, 7:35 sí. En Mañanas de la X, 103.9 FM. Nuestra pregunta de hoy es cosas que nos gusta hacer solos. @ la X más música. En instantes tenemos las respuestas de todos ustedes, de todas ustedes, aquí en Las Mañanas 103.9. Ancho. Está Strip That Down del fallecido Liam Payne en Mañanas de la X. En Cruz Verde sabemos que te encanta cuidarte. Por eso traemos para ti los martes de aseo personal con hasta 30% de descuento. Exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de febrero de 2025. Aplica para compras en puntos de venta a domicilios. Llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com. O en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Dice la AFP el día de hoy, Dirty, que la condición del Papa Francisco es compleja. Sí, bronquitis. Es un tema respiratorio. Está ayer complicada la salud del Papa. Sí, ayer esa fue la noticia. Pues también está grande. Él ya había presentado varios cuadros de enfermedad de un tiempo para acá. 88 años, Diana. Sí, Alejo. Y estuvo acá. Estuvo acá, sí. Y fuimos muy felices tú y yo. ¿Te acuerdas? Fue chévere. Compartimos juntos como el gozo de ver a una figura ¿salieron? Como tan especial, no. Cerca de alguna manera. Fue raro, ¿sabes? Porque exacto. Diana no profesa ninguna religión. No. Y yo sí soy muy cristiano. Sí. Yo sí soy muy cristiano, pero en la mitad de todo nos encontramos espiritualmente de manera muy, muy peculiar. Fue algo fue pasó muy raro, Diana, ¿no? En el ambiente. Que la gente estaba contenta. Mucha gente. La gente estaba que no feliz y eso exacto. Se sentía en general. Sí, y entonces, por alguna razón, el ambiente cambió, no sé. No. Sí. Era, no sé si ustedes hacen. Cierran los ojitos y se acuerdan de esos días. Sí, claro. Genuinamente sí se sintió una buena energía. Más allá de la religión o. Fue una buena visita. Pues es que era la representación de la esperanza que nos algo unía así. A todos en medio del caos. Y más allá de la religión. Y más allá de la religión, claro. Era un personaje y es un personaje, pues, muy, muy chévere. Tiene sus cosas, como todo ser humano. Pero sí siento que como que trajo más cosas buenas que negativas. Y yo no, debo confesar que cuando supe lo de su visita, dije, esa plata que se van a gastar. Bah. Y llegó y fue como, hey, no, mentiras, estuvo bien. Sí. Por lo menos hubo un rato de regocijo y bonito, paz. Estuvo bonito. Desde el 2013 es el sumo pontífice. Me gusta decir eso. Futbolero. Sí. ¿Le gusta sumo el fútbol? Pontífice, futbolero, Franciscus. Sí. Chévere. ¿Qué en realidad se llama? ¿Cómo se llama? Jorge Mario. Jorge Mario, Bergoglio. Claro que sí. Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio. ¿Él era del San Lorenzo? Es de San Lorenzo. Ah, sí. Muy bien. Claro que sí. Bueno. Nada, pues ahí. Vamos pendientes de la salud del Papa Francisco, porque sí, ¿qué más? Sí, sí, sí. ¿Sabe a este quién? Año. ¿Sabe cuál sería el equivalente de poner Not Like Us en radio, pero en español, Dirty? ¿La cuchilla? No. 3X de Cypress Hill. Sí, claro. Es que ¿has oído 3X? No, señor. ¿La ponemos? Pongamos un poquito. ¿En serio? Para sí. ver qué tanto... Me parece te, cuando fantástico. Tú me digas y tú dices stop. Bueno, listo. Cuando tú... pero es okay. Básicamente igual. Es que a mí me gusta la calle. No, a ti te gusta el ritmito ese porque te hace brincar. Guap, guap, guap, guap. Es básicamente eso. O sea, es la violencia glorificada. Es que no quiero ponerle atención a la letra. Escucha, aquí viene la letra. A ver. Es como poner esta vaina completa en la radio. Poner Kendrick Lamar es como poner esto. Fantástico. Maravilloso. Ya. Haremos ahí ya. Bueno. Y esos son tres dolorosísimos minutos de. ¿Es así toda? De misoginia, claro. Uy, amigo, ya entiendo el lugar. Es básicamente bueno, eso. Ya. O sea, cuando una persona ve a Kendrick decir todo ese montón de cosas en televisión, es como, ¿qué es esta porquería? Sí, ya. No, es la misma cosa. Para aquellos que defendieron la presentación de Kendrick en el Super Bowl, que debo decir, amé, sí, disfruté mucho, me encantó la coreografía, me gustó muchísimo la coreografía, me pareció, sobre todo la de Humble, me encantó, gustó mucho todo, la conexión, pero además de eso, pues no solo lo ofensivo de Not Like Us, sino pues lo desconocido del repertorio, además. Lo cual también la hizo una herramienta muy promocional, ¿no? Muy promocional, claro. de su disco nuevo y de su gira. Uh-huh. Que eso fue finalmente lo que... La presentación tenía tres propósitos puntuales. Y no eran necesariamente los que mucha gente intentó como adjudicarle a la presentación desde la perspectiva sociopolítica de esa vaina. Porque en realidad no hubo mucho de eso, aunque no estuvo desprovista del tinte político, pero no desde lo que alcancé a verle a mucha gente, ¿no? Que fue como que no, que se está hablando en contra del sistema para nada, no estaba hablando en contra del sistema de nada, porque en realidad está muy metido dentro del sistema. Pero la primera cosa fue la promoción de su disco GNX, que es su peor disco hasta el momento. Esto lo dice la crítica, con unas cuantas excepciones de gente que no puede ver más allá de la pasión ideológica con que se aborda la discusión de Kendrick Lamar. La segunda fue la gira con SZA, sí, que pues evidentemente tuvo a SZA en el halftime show cantando All of the Stars. Y lo último, pues, y Luther. Las últimas puñaladas, pero en vivo y en directo a Drake. Sí, esa, ¿no?, era la estocada final. Game pero over. Con toda y glorificada, porque es que recordemos que es que la pelea, si usted se pone a mirar, Andrés, la pelea entre Drake y Kendrick comienza con Drake diciendo que quiere estar en un Super Bowl. Uh-huh. O sea, la primera canción con la que se encendieron es la canción esta que hicieron, creo que esta la hizo con J. Cole. Sí. ¿No? Son ellos dos diciendo que van camino al Super Bowl, que van camino al Halftime Show. Entonces, claro, ahí está una mirada de regreso a la coreografía. Hicimos tarde la coreografía, pero llegamos, a pesar de llegar tarde, llegamos a tiempo. Sí, exacto, todavía estábamos dentro del tiempo prudente. Siguen comentando, sigue. Le fue muy bien, gente, gracias, gente linda. Gente que nos critica, gente que nos alaba. Sí. Está bien. A mí me critican por viejito, dicen usted, ¿qué le pasa? Viejo ridículo, me dicen. ¿Quién te dijo eso? No sé, hay gente en esa publicación. A lo que yo vine. Yo le contesté, cállate, Flana. Fue a esto. Uy, personaje. Sí, me escribieron. Me dice, siéntese, viejo ridículo. ¿En serio? Es esa ridiculez. Le dije, bueno, lo que yo vine. Son mañanas de la X1039. Vamos con discos y regresamos para ver qué han dicho ustedes sobre cosas que les gusta hacer solos. Amigos. Amigos en la X1039, arroba la X más música. Preguntando. Planes. ¿Qué cosas disfruta hacer solo? Sí, señor. Paula dice. Ir a cine y comer son los mejores. No dependo de los tiempos de nadie. Vaya. No me interrumpen durante la película. Claro. Puedo irme a mi casa rápido cuando termine. A nosotros nos mandaron a callar en la premiere de un completo desconocido de la película sobre Bob Dylan. ¿En serio? Por cierto, mañana hay premiere del documental de Led Zeppelin. Sí. A las 10. Pero es a las 10 de la mañana. Gracias por las invitaciones que llegan, porque de verdad les agradecemos que nos tengan en cuenta. Es que hasta ahora trabajamos. Nos mandaron a callar la mitad del cine. Seguro fui yo. Porque doña Paula tiene muchas preguntas. Preguntas entonces, que se pueden hacer. Sí. Porque una muchacha. Pero así, de esa manera. Con sí, el... así. No, hay un punto. No, Alejandro. Párame, decirle no. A lo que yo vine. No, perdón, pero ahí sí soy la persona chitona. Yo sé, y yo sería a lo que yo vine. Hubo un punto que me tocó, ¿en serio vienen a cine a hablar? Sí, es verdad. Pero es, así, hay, es que a mí me gusta esa manera en donde la otra persona no tiene nada más que como, decir. Como elegante, calle pero elegante. ¿Como cuál? Como, ¿en serio vinieron a hablar? Ah, bueno, bien, gracias. Porque el... Uy, eso sí. El chitón te hiere. Sí, sí. Prefiero que digan cállesela. Ah. No, yo utilizo el en serio. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Es en duro, serio? Duro. ¿Dices duro? ¿Es en ¿dices serio? Duro. ¿Dices duro para ¿es que... en serio? Y ahí mismo alguien grita. Sí, sí, sí. Uno se siente acompañado. Pero sí, entonces dice Paula, una vez que se empieza a ir a cine sola, ya no hay vuelta atrás y se reincide con frecuencia. Verónica y Camilo tienen una actividad que comparten y es hacer oficio. Verónica dice, nada más satisfactorio que poder ordenar sin gente estorbando. Entiendo. Está bien. Sin gente estorbando. Entiendo, entiendo. Qué agradable sujeta. Sí, sí, sí. Camilo dice, hacer oficio, me gusta el ritmo de una buena música. O sea, él se pone en el mood y si le toma todo el día, pues lo hace durante todo el día. ¿Hace qué? ¿Hace qué? Oficio. Con buena música. O sea, tiene banda sonora. Bueno, muy bien. Vivian, ejercicio. Es claro. Mi momento de máxima desconexión del mundo real. No hay nada más fantástico. Uh-huh. Y difícil. ¿Sí? Hacer ejercicio solo. Es dificilísimo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Difícil. Uy, sí. ¿Por ¿no? qué? ¿Porque el otro lo motiva? ¿La compañía del otro? A mí me daría pena que me vieran haciendo ejercicio porque yo soy muy amotriz. No, mira, mírate en nuestra coreografía, eres la que más conecta... Ritmo, tú tienes ritmo, claro. Sí, claro, buenos ritmos. Sí, pero a mí se me olvidó saltar. Ah, bueno, eso se vuelve a aprender. Se reaprende. No, pero sí, no sé si es... No sé si sea cierto, pues, pero creo que hacer ejercicio solo implica ahí un tris más de disciplina. Sí, okay, claro. Puede ser, claro. Uno en el gimnasio siente que todos estamos en lo mismo, sufriendo igual. Exacto. Sufre el mismo nivel de sufrimiento. Mira, por acá Diana dice, 3 cosas hago sola. Es más, no le digo a nadie para que no se me peguen. 1, hacer compras. Sí. Sí, porque digamos, tú te quieres tomar tu tiempo para revisar las carnes. Y entonces hay alguien que se te ¿revisar acerca. Las carnes? Sí, digamos, que quieres chatas, que quieres no sé qué. Entonces la persona que te está acompañando te dice, ¿ya escogió su carne? En estos días yo salí con salimos con un amigo de compras. Sí. Y con la esposa. Sí. Esto va a estar muy bueno. Empezaron las esposas a andar adelantico de nosotros, sí. ¿Cierto? Y entonces me dice, ¿vos qué tal vas de plan? Y le dije, ¿bien? Y le vi la cara, lo volteé a mirar. Está que se ponía a llorar. Sufre. Me decía, no soporto este plan. Sí, claro. Me decía, no soporto este plan de ir a comprar cosas. Me rompe el alma, hermano. No, me seguro. Destruye por dentro. Sí, ¿en serio? No, ¿en serio? Sí. Y yo decía, me decía, sí, man. O sea, sí, es cierto. Man, sufro mucho viendo a esta vieja comprar cosas. Decía, no soy capaz. No soy. Es la paradera, la miradera. Y yo, ve. Por eso curioso eso. Sola, ¿no? Porque yo sí con eso soy muy relajado. Doña Paula es como, vamos a comprar tal cosa, y se puede demorar 35, 40 minutos y yo me quedo por ahí volteando, pajareando, acompañándola. Sí, lo que pasa es que tú tienes un mundo, un universo en ese cerebro gigante, entonces le das libertad a tu subconsciente y se pierde. Rienda suelta. Mira, lo sí. Otro que no le dice a nadie es subir a Monserrate e ir a misa. No okay. Le dice a nadie, tremendo. Sube sola. ¿Será que va a pie? De pronto, en rodillitas. Sí. No, pero yo creo que sí sube a pie solita. No, a su ritmo. A pie, sí. No, yo les regalo esa subida a Monserrate a pie. Es muy difícil. No. Muy difícil. E ir a misa, no. I ain't doing it. No, yo bueno, sí. No. ¿Cómo es que llama eso? ¿El teleférico? Telesférico sí. Y funicular. ¿Es teleférico o telesférico? Telesférico. Ya te confirmo. Pues yo pienso que es teleférico. Porque telesférico implicaría ¿aló, que sí, es. Telesférico. Que es redondo. Teleférico, sin ese. Ah, sin ese, sí, es claro, es teleférico. Teleférico. El teleférico. Teleférico. Eso, listo. Sí, yo sí, o ascensor, eso es útil como un ascensor, sería el ascensor más grande del mundo, ¿no? Sí. En una montaña. Básicamente. Bueno, y la tercera cosa. Ir a misa. Va sola, para ella y sus tiempos. Bueno. Sí, está bien. Bueno, lo de la, a mí sí la ida a misa. ¿Le cuesta? Solo me queda muy complicada. ¿Por qué? Ay, no sé, me parece que eso sí requiere como... ¿compañía? Un toquecito de compañía, de congregación, como, no sé, como una persona. ¿Qué es más una actividad de convivencia? No sé, creo que lo aprendí de esa manera, es porque okay. Lo aprendí de esa manera. Claro, ¿no? Por, en familia, otra razón. Sí, claro, con la mamá. Me llevaban a misa originalmente y luego fui a misa por convicción propia y luego estuve en servicio dominical cuando me bauticé por el pentecostalismo. ¿Hablaste en lenguas? ¿Tú hablaste en lenguas? ¿Alcanzaste a hablar en lenguas? Afortunadamente no. Pero sospecho que es pura jerigonza. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Uno se lo inventaba. Sí, sospecho profundamente que con la P. El 70% de las conversaciones en lenguas que se producen en medio de las euforias producidas por la histeria colectiva de la adoración al Señor son puro cuento. Sí, seguro. Para no quedar mal. Es muy difícil. Para no quedar mal. Eso es